noche, si yo te contara mi pena de amor. Noche, ¿para qué negarlo? Me mata el dolor. Si acaso la vieras, dile que la quiero, que llorando estoy. Tan bien que me oíste cantándole triste a su desamor. Noche, si yo te contara mi pena de amor. Noche, es como la noche, mi negra ilusión. Noche, te la contaría, pero estoy sufriendo locura de amor. Si acaso la vieras, dile que la quiero, que llorando estoy. Tan bien que me oíste cantándole triste a su desamor. Noche, si yo te contara mi pena de amor. Noche, es como la noche, mi negra ilusión. Noche, te la contaría, pero estoy sufriendo.